De nuevo entro al vacío, lento pero con fuerza, princesa sin castillo. Ábreme la puerta, no digas que no estás. Sé que ahí estás, puedo verte, sé que ahí estás. Yo vengo, tú te vas, vuelo por amarte, mira más. Pasan los días como una bala bien atrás, y así pasan los malditos días. Nadie te cuida, sé que ya no eres feliz con ese hombre, por eso te escondes en tu guarida. Sonrisas, solo mentiras, puras mentiras. No entiendo por qué tanto miedo a mostrar tu hermosura a mi vida. El cambio es necesario, espero a diario necesites también de mis labios, quizás algún día. Quizás algún día estaremos juntos, quiero ser tu hombre y tu mujer. Y que lo sepa todo el mundo, que para siempre yo te voy a querer. Entierra tus demonios, en el fondo sin lamentos, para que el violín no llore, cada vez cuando te pienso. Cansado de ver zombies a través de tu ventana, cómo duele ver sufrir a esa persona que tú amas. Ruego a Dios un milagro para verte renacer, porque quiero ser tu hombre y tú mi mujer. El cielo llora, escarcha y luces, sueños repetidos, la verdad conmigo, dulce mujer. No te angusties, lente oscuros, disfrazo mi cara. Aún te veo entre la multitud, aunque te ocultes. Luces se apagan, me identifico con la lluvia, grises nubes. No me culpes, no me juzgues por amarte. Sometimes I feel so stupid. Quizás algún día estaremos juntos, quiero ser tu hombre y tu mujer. Y que lo sepa todo el mundo, que para siempre yo te voy a querer. Sé que ese día llegará, y de nuevo el sol saldrá, dejando el pasado atrás, y un nuevo comienzo será. Sé que ese día llegará, llegará. Quizás algún día estaremos juntos, quiero ser tu hombre y tu mujer. Y que lo sepa todo el mundo, que para siempre yo te voy a querer. Quizás algún día estaremos juntos, quiero ser tu hombre y tu mujer. Y que lo sepa todo el mundo, que para siempre yo te voy a querer. Quizás algún día estaremos juntos, quiero ser tu hombre y tu mujer. Y que lo sepa todo el mundo, que para siempre yo te voy a querer. Quizás algún día estaremos juntos, quiero ser tu hombre y tu mujer. Y que lo sepa todo el mundo, que para siempre yo te voy a querer.